El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto, hoy viernes 25 de marzo de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 12, ya a punto de terminar, días transcurridos 85. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados. ¿Ha salido usted a la calle en esta ciudad? Bueno, una visibilidad de más de 20 millas. Se ve esplendoroso, despejado, muy bonito el día. El sol no muy fuerte, no está tan de quemar como en otros días, pero sí hay que tener cuidado con esto de la radiación solar, los rayos UV. Si puede usted utilizar bloqueador solar, úselo. Está esplendoroso el día, muy bonito, como pocas ocasiones. El tráfico, bueno, ya sabrá usted, muy cómodo. Trayectos que se hacen en 2 horas, los puede hacer usted en 15, 20 minutos a lo sumo. Está esplendoroso el día de hoy. Fin de semana, termina esta Semana Santa con eventos muy importantes que dolieron a todo el mundo. Por ejemplo, el caso de Bélgica en Bruselas, más de 34 muertos, casi 300 heridos. El tema, sin lugar a dudas, causó ámpula en toda Europa y en el mundo, mucho dolor. El terrorismo ha venido regresando por sus fueros y la Unión Europea está tomando decisiones muy fuertes. El gobierno de Bélgica ha decidido bombardear al Estado Islámico. El día de hoy también anuncia el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que mediante unos drones logró abatir a el segundo del mando allá en Europa del Estado Islámico de ISIS, conocido como ISIS. También por otro lado se rompen barreras, se rompen paradigmas con la visita de Barack Obama a la isla de Cuba. Muy cordial la visita, aunque el presidente Raúl Castro puso los puntos sobre las íes, destacando que si bien es cierto que la isla de Cuba, el gobierno cubano y el pueblo cubano desean que se levante el embargo, también exigen que se respete su derecho a decidir. Barack Obama, en un discurso bastante elocuente, hace un llamado a la democracia, pero con respeto. De ahí viajó a Argentina. Y en Argentina lo hicieron bailar el tango. Simple y sencillamente, el trabajo de Barack Obama para abrir relaciones, retirar los embargos a estos países, va con mucha fuerza. Son los temas que tenemos el día de hoy. ¿Sabía usted que subió la gasolina? Nos habían prometido que iba a bajar con estas reformas de gran calado, la reforma energética, que se iba a ajustar al precio internacional. Pues mire, el precio del barril a nivel internacional apenas alcanza los 30, 36 dólares por barril, pero en México seguimos pagando la gasolina o las gasolinas o la energía más cara del mundo. Apenas hace 2 días hubo incremento, centavitos si usted quiere, a la gasolina premium, pero siguió subiendo. No se ha cumplido con lo prometido de que la energía y las gasolinas iban a bajar. Vamos a buscar a Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de energía y petróleo a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico, para que nos platique sobre esta situación. ¿Por qué es que sigue subiendo la gasolina en México, por un lado? Y por otro lado, ¿qué está pasando con esto del fracking? Se dice que es un atentado ecológico, pero en México se siguen dando concesiones para que se siga explotando de esta manera. Se utilizan grandes cantidades de agua para obtener el gas Shell, pero no se ha tomado conciencia del daño ecológico o qué es lo que está pasando. Vamos a preguntarle a Ramsés Pech al respecto. Esto se viene haciendo desde el año 2003. Imagínese que ya llevamos 13 años con estas prácticas que en otras partes del mundo se han venido desechando. Aquí, con tal de hacer negocio, se sigue manteniendo. También nos vamos a ir a Iztapalapa con la jefa delegacional en Iztapalapa, con Dioné Anguiano Flores, para que nos platique. A las 6 de la tarde termina esto del Via Crucis y queremos que nos platique, que nos cuente qué se hizo con respecto a materia de seguridad y los operativos que se implementaron y cuál es el saldo que se presenta. Entre tanto, en lo que hacemos los enlaces y las comunicaciones, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Equipo independiente realiza diagnóstico de indemnización a víctimas del caso Ayotzinapa, informa el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa. Autoridades de la delegación Iztapalapa reportan saldo blanco durante el Jueves Santo. Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el frente frío número 50 causará lluvias en 17 estados del país, desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Tamaulipas. Más de 8,000 policías federales vigilan distintos destinos turísticos del país, informa Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal. Secretaría de Movilidad de Jalisco informa refuerzo en operativos de vigilancia por Díaz Santos. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, supervisa operativo de seguridad de Semana Santa en Nuevo León. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de las más relevantes que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual por la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco Montaño, en Viernes Santo, trabajan en el Senado de la República. ¿Qué nos tienes? Así es, Eduardo, cerca de 300,000 ciudadanos propusieron al Senado una ley anticorrupción que obligue a todos los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses. Organizaciones sociales entregaron las firmas para exigir que la denominada Ley 3 de 3 sea discutida y aprobada en el Senado. El representante de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, demandó al Senado una discusión técnica y jurídica de la propuesta. Al recibir los documentos, el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, aseguró que será el tema prioritario de este periodo ordinario y que solicitarán al INE revisar las firmas de los ciudadanos para su validación. Aseguró que al margen del trámite oficial, las propuestas contenidas en la Ley 3 de 3 serán incorporadas al proceso de discusión del Senado de la República. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Y Jesús Zambrano también ahí mencionó que, o solicitó que se retire el fuero a todos los funcionarios públicos, ¿no? Así es, pues lo que está pasando ahora es que estas propuestas cada vez son más coercitivas para que los funcionarios cumplan y no cometan actos de corrupción ni reciban dinero por parte de otras instituciones, Eduardo. Bien, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El PRD con su nuevo spot. Juan Carlos. Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, dicen que el que pega primero pega dos veces, y esto es lo que pretende hacer el PRD en el Distrito Federal. ¿Estarás de acuerdo que el 18 de abril inician las campañas de los partidos políticos con vías a la integración del Congreso Constituyente? Y el PRD en próximos días sacará un spot que se llama Poder Chilango. En este spot, que seguramente le pensaron mucho los creadores del mismo, bueno, pues se invita a la ciudadanía del Distrito Federal a reflexionar sobre los 19 años de gobierno de los perredistas y a continuar con ellos. Veremos si los demás partidos políticos permiten que les madruguen y no los impugnan por actos anticipados de campaña. Aquí es en busca de que de la elección el constituyente por parte de los candidatos del PRD, Juan Carlos. Así es.

Por primera vez, de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa de interés interbancaria un día en 3.75%, en línea con lo esperado. También resaltó el complicado escenario internacional, es decir, un debilitamiento de las economías avanzadas, una divergencia prolongada entre políticas monetarias y la posibilidad de un ajuste financiero desordenado en las economías emergentes más vulnerables. Se apreció una disminución en la volatilidad financiera desde mediados de febrero aquí en México y la ruptura de la tendencia negativa en la cotización del peso, aunque no se descarta un incremento de la volatilidad. En México, el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sin cambios respecto a la reunión del 4 de febrero pasado. El balance de la inflación es neutral tras el incremento de la tasa de interés interbancaria de 50 puntos base en la reunión no programada del 17 de febrero. Les informa su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Eso es La Global, la economía global con Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, esos que nos duelen a usted y a mí, que nos pegan directo en el bolsillo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se mantuvo entre 17 y 18 pesos, 17 pesos a la venta y 18 pesos a la compra. Si usted va y los compra, en 18 pesotes se lo venden. Así es como se ha mantenido. No trabajaron hoy los bancos, igual que el día de ayer. Hasta lunes vamos a tener sistema financiero en México, pero en los bancos se mantuvo el tipo de cambio del día miércoles en 17.12 a la compra, a la venta 17.87. A la mezcla mexicana del petróleo nos reportan 31.10 dólares por barril, y la bolsa mexicana, que tampoco trabajó, quedó en 45.464.51 unidades. Las reservas internacionales se mantienen en 176.939 millones de dólares. El oro y la plata, el oro 27.500 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesitos cada monedita de 32 gramos. Esa es Economía y Finanzas. Nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Mientras todo mundo pues está de vacaciones y de asueto, muchos trabajadores pues no, tal como son los ángeles verdes de la Secretaría de Turismo, que patrullan las carreteras y que ofrecen servicio y orientación a todos los automovilistas en las principales arterias del interior del país. De esta manera, la disposición de unidades de ángeles verdes se ha distribuido por toda la ciudad y por todas las demás entidades, en donde incluso hay ciertas operaciones y programas para orientar a los niños y que pues pasen también unas vacaciones tranquilas. El número de trabajadores que presta sus servicios en estos días son alrededor de 1,000 trabajadores en todo el país, y pues ofrecen desde ayuda mecánica hasta orientación turística. Así es que pues para ellos no hay vacaciones, ellos siguen trabajando y ayudando a la ciudadanía. Y bueno, pues esto finalmente es un reconocimiento que también hace la ciudadanía a los servicios que presta, sobre todo en estos días de asueto, en que las carreteras del país se ven más concurridas por el elevado tráfico vehicular. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. Víctor Hugo Ramos Ortiz, jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, indicó que desde el Domingo de Ramos iniciaron las actividades en materia de seguridad en la delegación Iztapalapa para la representación número 173 de la Pasión de Cristo. En entrevista para El Punto Crítico indicó que se han desplegado 10.883 elementos, 800 vehículos terrestres y 7 helicópteros durante las distintas actividades que tiene esta representación. Los pequeños comerciantes de la Ciudad de México consideraron innecesario prohibir la venta de bebidas alcohólicas en la delegación Gustavo A. Madero en los llamados días santos, pues solo promueve el comercio informal y se afecta a los locales establecidos como vinaterías y restaurantes. La Cámara de Comercio en Pequeño Canacope pidió a las autoridades de dicha demarcación desistirse de la resolución vigente para los días 24, 25 y 26 de marzo por la afectación a casi 11.502 comercios y posibles pérdidas por hasta 25 millones de pesos. Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo económico y turístico en Tlalpan, a partir de ayer jueves y hasta el próximo 27 de marzo, se llevará a cabo el 12º Festival Gastronómico Artístico y Artesanal Fiestas de Tlalpan y sus Costumbres 2016. Durante los días de Semana Santa se podrán disfrutar deliciosos platillos de la gastronomía mexicana como barbacoa, carnitas, mariscos, enchiladas, tamales, quesadillas, tostadas, pulque, rompope, miel y una gran variedad de artesanías. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. A través del desahogo de diversas diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Puebla, se obtuvo la orden de aprehensión en contra de Ángel, de 15 años de edad, como probable responsable del feminicidio de una menor en Ayotoxco de Guerrero. Al parecer, se trata de su novia. Mientras tanto, el número de personas desaparecidas en Veracruz en manos del crimen organizado y de las autoridades suman miles, y no solo los 176 denuncias que las autoridades reportan de 2010 a la fecha. Esto lo aseguró Rocío Nazle, coordinadora parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Y finalmente, Felipe Jiménez Solís, periodista de Tabasco, anunció que un auto de su propiedad fue quemado la madrugada de este fin de semana por varios sujetos. Señala que puede ser a causa de sus denuncias en contra de la presidenta municipal de Centla, Gabriela López. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en estos temas que son importantes, el día de hoy se termina ya la representación de Via Crucis y la representación del Cristo de Ixtapalapa. A las 6:00 p.m. lo van a bajar de la cruz a este Cristo. Ya tenemos a la jefa delegacional en Ixtapalapa, Dione Anguiano Flores, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Delegada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sí, buenas tardes a ti, Eduardo, a tu auditorio. Dione, preguntándote qué representó toda esta representación del Via Crucis para Ixtapalapa, ¿cuánto se invirtió en recursos y cuántas personas de tu delegación participaron en este operativo? Bueno, mira, pues una gran responsabilidad, me parece, y sobre todo que haya salido totalmente bien, con saldo blanco, nos parece importante, y a través de tu medio también hacer un reconocimiento a la población de Ixtapalapa y a los visitantes, porque realmente no tuvimos situaciones difíciles que se pudieran presentar. La afluencia de el día de hoy, 1,500,000, más todo lo que estuvimos atendiendo en la semana, estamos hablando de 2,000,000 de personas, que aún con tanta gente se pudo llevar totalmente a cabo. El recurso prácticamente tiene que ver con la logística, esta inversión que desarrollamos. Quiero decirte que hubo hoy la presencia de algunos embajadores y nos es muy satisfecho el resultado que hoy tenemos y que podemos mostrar a la ciudadanía. Tú como jefa delegacional estuviste vigilando esta parte de la seguridad. ¿Cuántos elementos participaron? Tengo entendido que no se aplicó esto de la veda del alcohol. Así es, mira, el día de hoy tuvimos una valla aproximadamente de 4,000 elementos cercanos al punto del Cerro de la Estrella, lo cual, bueno, pues da toda la seguridad al evento. En el caso de la delegación Ixtapalapa, nosotros, bueno, pues todo el personal prácticamente, también estamos hablando de más de 4,000 personas, pero decirte que alternamente teníamos 25 viacrucis, porque también se desarrollan otros viacruces en diferentes colonias de la delegación, y bueno, efectivamente estuvimos monitoreando todo el tema de la seguridad. Estuvo el día de hoy aquí el secretario de Seguridad de Protección Civil,

un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. En 3 años de trabajo, en la Ciudad de México, más de 428 mil alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para la Ciudad de México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En breves internacionales, y vámonos a Washington, donde Estados Unidos desafía a Irán con una investigación en contra de 7 piratas informáticos a los que acusa de aliarse con el régimen de los ayatolás para atacar a docenas de bancos estadounidenses. Hoy desvelamos una investigación contra 7 presuntos piratas informáticos empleados por compañías de seguridad informática que trabajan en nombre del gobierno de Irán, destacó el fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. La información del caso es, lo dijo en una rueda de prensa ante el Departamento de Justicia. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Laura Brujés, muy buena la información internacional que nos tienes. Oye, que tenemos llamaditas. Sí, en efecto, también es El Punto Crítico, se escucha en otras partes del mundo. Y esta semana ha estado muy fuerte en temas internacionales. Hemos tenido el tema de los atentados en Bruselas, también la visita de Barack Obama a Cuba y también Argentina, restableciendo el presidente estadounidense estas relaciones con Latinoamérica. Y en efecto, sí, el día de hoy tenemos una persona que nos va a hablar acerca de esta visita en particular. Esta es una visita que es muy importante a nivel económico para Argentina en este caso. Obama en esa semana ha sido atacado por su gira en Argentina. Criticado, y Cuba, ¿no? Criticado, exactamente, por su reacción ante ISIS. Porque pues ha estado más pendiente de esta gira, de cierre de pues de sus funciones como presidente, y no ha puesto fuerte atención al tema de lo que está pasando con ISIS en la pues en la Unión Europea y estos ataques que han sido totalmente en la parte del terrorismo, una barbarie total. Le critican mucho el que no esté actuando de manera contundente, dicen algunos, pero hay que recordar que el día de ayer, mediante drones, pues abatieron, y esa es la forma fácil de decir que asesinaron al segundo de a bordo en el Estado Islámico. De hecho, ese segundo a bordo que le dieron de baja, bueno, todavía no se confirma, es uno de los encargados de finanzas del grupo ISIS. Entonces, sí sería un fuerte golpe, debido a que ISIS es una organización que funciona normalmente como una empresa, Eduardo, y se financia de... tiene muchos financiadores. Más adelante estaremos hablando en otros programas de eso y dándole profundidad. Ahorita, pues, vamos a quedarnos con el tema de Argentina. Y esta fuerte relación, estos conflictos que ha tenido Argentina con Estados Unidos a través de la historia, con el tema de los Kirchner y la izquierda, que no ha habido esa cohesión. Y ahorita con esta visita a Barack Obama se han suavizado un poco las cosas, pese a las protestas que han ocurrido en Argentina por el recelo que hay en el pueblo. Entonces, mejor... ¿Y cómo lo recibió Mauricio Macri? Vamos a platicar con Lionel Santiago San Andrés. Él está allá en Argentina, es especialista y relacionista de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia también, y nos tiene el reporte desde Argentina. Lionel Santiago San Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti, a Laura, a todo el equipo de Punto Crítico, de Radio Fórmula y a todos los radioescuchas en México y América Latina. Oye, ¿cómo se percibió la llegada de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, a la República Argentina? ¿Cómo lo recibió Mauricio Macri? Yo creo que haciendo un balance general, los resultados fueron bastante, Eduardo. El descongelamiento de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son un aporte bastante importante. Argentina pueda lograr una recuperación sustancial de su posición en la economía internacional y de la recuperación también de su economía interna. Yo creo que todo esta visita de Barack Obama no solamente tiene implicaciones políticas, sino también económicas, y va a ayudar a la Argentina no solamente a salir de esos problemas que tiene de niveles de inflación bastante elevados, bajos niveles de reserva, un gran déficit fiscal. El gobierno de Mauricio Macri ha realizado bastantes esfuerzos para tratar de controlar todos estos desequilibrios, y yo creo que la visita de Barack Obama es un espaldarazo al gobierno de Mauricio Macri, diciendo que estamos viendo el esfuerzo que está haciendo la Argentina por recuperar la economía y por recuperar su confiabilidad en el sector financiero internacional. Leonel, te saluda Laura Brujés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Sí, yo te quería hacer una pregunta en particular acerca de esas relaciones que rompió en la época de Kirchner el gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y que me des un poco de detalles acerca de los fondos buitres. ¿Qué sigue ahora con el gobierno de Macri en relación a este tema monetario? Bueno, como es conocido por la historia internacional, la Argentina entró en default en 2001. Ese default, que fue por la paridad cambiaria, cuando un dólar era equivalente a un peso durante el gobierno de Carlos Menem, causó un gran desequilibrio que, como resultado, tuvo la consecuencia fue el gran default del 2001. El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner durante varios periodos intentó negociar con estos fondos buitres, que sabemos que son fondos especuladores que básicamente entran a comprar este tipo de títulos, valores de países que entran en default a precio de bono basura, con la finalidad de algún día, cuando el país se recupere, cobrarlo por el valor nominal por el que fue emitido el bono. La realidad es que todo esto tiene un sinnúmero de valores, porque también hay algo de competencia desleal por parte de los fondos buitres, que quieren estos bonos a ese precio basura y que hoy en día quieren que el gobierno argentino lo pague al precio por el valor nominal del bono. Yo creo que la realidad es que lo sensato es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, que fue, bueno, sentarse con los fondos buitres. La realidad es que en la reciente visita de Barack Obama hizo un comentario bastante importante en el que le solicitó a la justicia norteamericana que cesara el embargo contra la Argentina, viendo todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno argentino. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la justicia norteamericana es independiente como cualquier justicia de otro país, y no implica que esta solicitud del gobierno de Barack Obama sea un fallo favorable a favor de la Argentina, pero muestra cómo está percibiendo el sector financiero internacional la actitud de la Argentina por terminar con el default. Muchísimas gracias, Leonel, por tu intervención. Leonel Santiago, con estudios en maestría en gestión económica y financiera de la Universidad de Buenos Aires, te damos las gracias por habernos dado esta opinión acerca del tema financiero con relación a Argentina y las relaciones de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Laura. Y a Eduardo. A ti, Leonel Santiago, Andrés. Antes quiero mandar un saludo, porque aquí también en el Punto Crítico, a través de Tuning Radio y www.puntocritico.com, nos escuchan en todas partes del mundo. Quiero enviar un saludo especial aquí a Clara Pirán, escuchando desde Alemania, y a Javier Gardés desde Nueva Zelanda. En todas las partes del mundo, el Punto Crítico siempre está presente, Eduardo. Información útil para la toma de decisiones. Y ya decía bien el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, que es una nueva era, y subraya que también hay que mirar hacia adelante. Por esto estas visitas a Cuba, a Argentina, y sin lugar a dudas es un espaldarazo a las dos economías, intentando derribar los muros que se construyeron. Antaño se hacían muros de piedra, como en Alemania, la Gran Muralla China, pero en la actualidad hay que tender puentes de comunicación, puentes de crecimiento entre los países. México, Estados Unidos, dicen que qué triste que México esté tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Así se reza el dicho. ¿Cómo ves, Laura? Sí, en efecto, las relaciones económicas también son barreras que pueden llegarse a establecer, y si no se hacen ciertas relaciones, pues puede bloquear ciertos acuerdos económicos y pueden afectar gravemente la economía de los países. Entonces... Y a las personas. Ya vemos el caso de Cuba. Más de 88 años para que volviera un presidente norteamericano a pisar suelo cubano. Y desde 1959, cuando se consuma la revolución cubana con Fidel Castro, la toma ya de Cuba en el año del 59, a la fecha, nos representa un bloqueo que inicia en 1960-1963 y deja en un estado realmente de falta de tecnología, de falta de medicamentos, de falta de desarrollo, que hundió al pueblo cubano en el ostracismo y la miseria. Sí, y así ha sido. De hecho, Cuba vivió crisis así como la de los balseros, crisis alimentarias, así como también está viviendo otros países del mundo, como el caso de Siria, con Grecia, que se están yendo a migrar precisamente por asuntos económicos, que es la gente pues se muere de hambre, entonces sale de sus países para buscar una mejor oportunidad. Entonces el sueño americano en algunos casos, o el sueño europeo. ¿No? Con los franceses y los españoles. Exactamente. Bueno, pues ahí tiene usted parte de la información que se da a nivel internacional. Nos puso Laura Brujés, muchísimas gracias, en contexto de este viaje de Barack Obama a Cuba en días pasados, Argentina el día de hoy, dándonos los pormenores y situándonos precisamente en cuál es la relevancia y la importancia de este tipo de visitas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos con mucha más información este fin de semana, que parece un fin de semana larguísimo, pero también hay noticia, hay información, información útil para la toma de decisiones. Vamos a un corte y regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez, devórame otra vez, acaríciame. La gran música de hoy y siempre. La arrastre por tu cuenta, la cifarra. Por Orfeón.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa. Mambo. ¡Qué rico el mambo! Esta colección, mambo. De nuevo es tiempo rico, de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sambon y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con un minuto. Regresamos. 5 de la tarde con un minuto, ¿qué va a ser? 5 de la tarde con 46 minutos, o sea, eran 5.45 más un minuto, 5.46, pero ya ve cómo anda uno los fines de semana, sobre todo, que pareciera que no hizo caso de la abstención del alcohol. Ya ve que pusieron esta restricción para la venta de alcohol en todo el Distrito Federal. Bueno, pues pareciera que uno no hizo caso. Son las 5 de la tarde con 46 minutos. Ya tenemos a Ramsés Pech Razo. Él es analista internacional en temas de energía y petróleo y también analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Dónde andas? En Puebla. ¡Ándale! Yo pensé que andabas por las Europas o en China o en África o en algún lugar de esos. No, hay que ahorrar ahorita, hay que ahorrar. Los tiempos se vienen difíciles. Oye, fíjate que me sorprendió muchísimo lo del incremento o el alza de la gasolina premium en México. Subió unos centavitos, creo que 2 o 3 centavitos nada más, pero hubo un incremento. Todo lo contrario a lo que nos habían dicho de que iba a bajar la gasolina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en México siguen subiendo el precio de las gasolinas cuando a nivel mundial, internacional, el precio ha bajado de manera tremenda? Lo que está sucediendo, por ejemplo, acuérdate que la gasolina la estamos se evalúa en función de el costo de la materia prima. Ahora, la materia prima hoy ya está arriba por entre los $29 y $30. Cuando hicieron el procedimiento en enero, febrero, que tenemos la gasolina por debajo de la premio, el barril estaba entre $20 y $25 en todo el mes. Ajá. Entonces ahorita acaba de subir y la materia vuelve a subir. Pero, a ver, los precios que tenemos de las gasolinas es de cuando el barril estaba en $110, Ramsés Pech, y lo venían subiendo hasta este año. Todavía hasta diciembre del año pasado nos venían subiendo el precio de las gasolinas para ajustarlo al valor internacional, nos decían, cuando estaba a $110 el barril. No. Cuando cayó por debajo de los $30, yo no vi que bajara el 70% como sucedió con el barril de petróleo. Lo que pasa es que la ley de ingresos se tomó en base a lo que teníamos en el mes de octubre. Uh-huh. En el arriba de los $45, $55. O sea que cuando el precio del barril estaba alto, nos pretendían cobrar a precios internacionales. Y ahora que está bajo, nos piden a los ciudadanos que participamos con la pérdida que tiene en las finanzas públicas. Exactamente, y lo que tenemos que hacer es lo de la ley de ingresos, que acuérdate que el impuesto que está por la Secretaría de Hacienda es constante entre 3.8 y 4.15 teniendo la gasolina. Y recuérdate que la premio es la que menos consumimos y la que más consumimos es la magna, la verde, la que conocemos tú y yo. Sí, la que tiene más plomo, a final de cuentas, ¿no? Final la que más cuenta. Contamina. Oye, Ramsés Pech, este tema del fracking. En 2003 se dieron autorizaciones para poder explotar el gas shale en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y otros estados de la República. Se dice que es altamente contaminante y que va a llegar a un caos ecológico en muy corto plazo. Comentaba yo con algunos senadores y diputados que están enviando iniciativas de ley para que se prohíba el fracking en México. Ya en algunos países del mundo nos dicen los diputados y senadores que se está prohibiendo el que se realicen estas prácticas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, donde se autorizó por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es en la parte de Nuevo León, Tamaulipas y... Pero esto es lo de la fractura hidráulica, que no se... Aquí está... hidráulica. El año... se metió en 1995 con la parte de Burgos. Ajá. Te perdimos. Entonces, un poco, Ramsés. Si lo puedes repetir, por favor. Te comentaba que la fractura hidráulica comenzó desde 1950. Ajá. Y se incrementó en 1995. O sea, ya llevamos 66 años con estas prácticas. Sí, esta práctica. Pero ¿no decían que era muy caro realizar la obtención del gas shale a partir del fracking? No, lo que pasa es que está un poco confundido. Le están llamando perforación con el fracking. Ajá. El fracking, o lo que llaman fractura hidráulica, eso se realiza cuando se termina el pozo, no durante la perforación del pozo. Es la fractura hidráulica, que lo llaman fracking, es cuando se termina el pozo y lo que se hace es activar la conexión con el área para separar y que pueda salir hidrocarburos y exploración. En tu opinión, Ramsés Pech, se nos está cortando un poquito la señal, a ver si te pudieras ubicar un poco más para que te recibamos bien, Ramsés. Bueno, ya lo perdimos. Bueno. Ramsés, sí, ¿te puedes escucho. Ubicar un poco para que te escuchemos mejor, por favor? Ahí estoy. Ahí te escucho muy bien. Oye, en tu opinión, entonces, ¿el fracking debe hacerse en México o no? Sí, lo que pasa es que tenemos que hacerlo de acuerdo a las regulaciones que ya sacó la Semarnat, la CEA y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su momento, y en las leyes se encuentra. Lo que hay que establecer bien es el tipo de fractura que se utiliza y los productos que se están utilizando, como por ejemplo la cantidad de agua que se está utilizando y los productos químicos. Pero los productos químicos que se utilizan en la fractura no pasan del 5%. Y la fractura hidráulica se hace a más de 2.500, 3.000 metros y lo que se llama los mantos acuíferos están a 500 metros. Y estos están separados por más de 7 a 8 capas entre tubos y cemento. Entonces la fractura hidráulica en su momento nada más tendremos que ver las regulaciones que ya hay existentes en nuestro país. ¿Y las posibilidades de contaminación a esos mantos freáticos? No, es muy escasa porque los mantos freáticos están a 500 metros y están separados por 7 capas, entre cemento y tubería de acero. Es muy complicado que tú puedas dañar los mantos freáticos, porque estás de 2.500 hasta 2.000. Tendrías que haber hecho una megafractura, y las fracturas hidráulicas lo máximo que llegan son intervalos entre 100 y 130 metros, dependiendo del tipo de pozo, si es vertical o horizontal. Pues vamos a tener que hacer una mesita de debate donde estés tú y los señores senadores y diputados que se están oponiendo a que se realice el fracking, para que veamos y contrastemos lo que ellos traen de información y la información que tú tienes. Si te parece bien, Ramsés Peche. Sí, me parece muy bien, y creo que será importante porque ahorita estamos teniendo un inconveniente. Estamos importando cada día más gas y por lo tanto, por ejemplo, la cuenca de Burgos nos podría ayudar a dejar de importar tanto gas. Pues creo que no se están haciendo las cosas como se debieran. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo, por los comentarios y la información que nos has dado. Gracias. Ahí está Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo. Nos vamos al cartón de Luis. Los capitalinos estamos viviendo la pasión. Claro, la pasión de Iztapalapa. No, me refiero a nuestra propia pasión. Fíjate, con los elevados precios creemos diariamente tener nuestra última cena. Con los intereses políticos en el Congreso Constituyente nos dan nuestro beso de Judas. La gran escasez de agua es nuestra corona de espinas. Con las elevadas multas en el reglamento de tránsito nos dan de latigazos. y con los elevados índices de contaminación, terminamos clavados en la cruz. Ahí tiene el editorial en un cartón con Luis. ¡Vamos a Mexicali! Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila en la mirada de Marta Eugenia en Radio Fórmula. Marta Eugenia, tenemos dos minutitos. Coméntanos cómo está la llegada de los turistas ahí a Mexicali con esto de la Semana Santa. Pues fíjate, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio, que se han reforzado las medidas de seguridad y todo el operativo en torno a esta Semana Santa. Por el momento, saldo blanco, por fortuna, en los cinco municipios que, como sabes, están en etapa electoral y esperando el 5 de junio para las elecciones. Nosotros nos movimos hoy temprano de Mexicali hacia Ensenada nuevamente. Están las carreteras tranquilas, hay seguridad, hay mucha afluencia, ocupación hotelera, pues en los destinos más pues más representativos del turismo de Baja California, como son Rosarito, donde, como recordarás, se deleitan quienes le visitan con la langosta, con frijoles, tortillas de harina y arroz. Ensenada, con la oferta de mariscos, los viñedos y toda la cocina y la gastronomía baja. ¿Cómo te la malpasas, Marta Eugenia? Oye, yo sigo en ayuno, no desayuna, te juro que no. No te la creo. Si con toda la oferta que tienes ahí, has de estar subiendo de peso, pero en serio, ¿eh? Oye, pero yo me voy a comer. Y Mexicali, la comida típica de Mexicali es la comida china, caray. No, ¿de qué cero le pones? Y bueno, y acá en Ensenada se inventó el cóctel Margarita, que se lo andan disputando, mira. Se lo disputan Acapulco, un rancho entre Tijuana y Rosarito, El Paso, Texas, pero la verdad es que el cóctel Margarita es de aquí, del Meriquito, Ensenada, Baja California. Así que por acá esperamos al público que venga a Baja California. Y a probarlo, y además que te escuchen ahí en Radio Fórmula Mexicali, en la mirada de Marta Eugenia. Por muchísimas favor, gracias por tu participación. Claro. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Pues ahí ven Marta Eugenia Dávila. Ella está en Mexicali, en Grupo Radio Fórmula. Tiene un programa, realmente hay que escucharlo, está muy bueno. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Les recuerdo, me pueden seguir por Twitter, @ Ramos Fuster con TH. Háganme sus comentarios, denuncias. Nosotros hacemos la investigación y le damos cabida en este espacio en las páginas del periódico El Punto Crítico. Les recomiendo buscar la versión del periódico El Punto Crítico vía internet, www.elpuntocritico.com. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gob.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.